Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Hey yo, check it out, otra vez Nuke Radio Zulo 4PM. Saludos a toda esa gente, estamos aquí otra vez en el programa. Un saludo especial a toda esa gente que estuvo en el Kumandá, ahí en el Pacha Hip Hop con Delinquent Habits. Estuvimos ahí rompiéndola con puro hip hop, bandas nacionales y los invitados internacionales que representaron ahí con los clásicos que nos encanta aquí, hardcore rap. Hoy día estoy con mi brother, Lucre Boy. What's up, man? Todo bien, man. Aquí, un rato, para compartir un poco de buena music, la Golden Age, ya tú sabes, todo ese buen rapping que a la people del sur le gusta. Aquí lo tenemos para sus oídos con el motherfucking Roofer. Yeah, man. Seguimos aquí en Nuke Radio, viviendo el quinto elemento, ya sabes, 4 PM, todos los lunes. Un saludo muy especial a todos esos B-Girls y los B-Boys que estuvieron ahí en el taller con B-Boy Lil G también. Estuvo de lujo también los espacios también de aprendizaje de los talleres del Elemental Pacha Hip Hop ahí. Estuvimos con B-Boy Lil G también ahí, que representa la crew de Venezuela y el B-Boy internacional ahí representando Sudamérica. Nos vamos con la primera canción, DJ. Mándala. Para los que con la melodía se elevan, deletrando hacia la vida y una verdad, que despierte con el humo y con el rap de que ritmo siente y pa' mí eso es cuando. Para los que con la melodía se elevan, deletrando hacia la vida y una verdad, que se pierde con el humo y con el rap de que ritmo siente y pa' mí eso es cuando. Los rapideros seguimos con la lata causando sismos. Somos los mismos que rayamos tu casa y también la de tu vecino chino, que te camina de noche cargado de lata para el vandalismo. Si no quieres que pinte tu cara, primo, tiraste de un abismo. Una melodía junto a mí, corazón a mí, y un MC. No se confunda mi pana, que soy más de I. Ecuador feeling, expulso de aquí. Aparece ya que llego a Master G, fucking dándote tu rap aquí. Por esto moriré, si quieres dar un tiro, pégame. Venga, pega, pega, pega, pega, pega, pégame. Un tiro en la silla, aún así no moriré. ¿Sabes por qué? Porque mi vida, vida, vida, vida, vida no es de usted. No le pertenece a usted, no sabes qué. Yo como fui al planeta, pero no oyente que lo desconoce. Entonces, ¿cuánto nace cuando te aletreo si no lo reconoces, bro? Beautiful lady, rapper on the ground, mi baby. Bailando reggae, funky, pa' cosito que te llaman police, mata funky. Escúchalo, monkey, será por la juice y la choki. De aquí pa' Kentucky, me chiste con música que te lleva. Y pa' de que para que te quede claro, esencia de definitiva de la calle manará. Me disperso, pero siempre fijo al paro, me lo di fenomenal, boom, bibiripa. Tal vez no concedible, vivo ni comprendible, libre, temible, dirigible, con demasiado combustible, inconfundible. Con la KM del estribatible, accesible, de tronar imposible. Trastorna la zona de Ecuadorian, retorna. Si toma, que toma, cargo tu de dona. De Sony, de pluma, que piense que broma. Me diri, ni no, ay, no, no, no, no, no. Suena el display, Juan Boy con F, Juan J, que le viene posición, retome su legal light. Ay, si lo que pienso hacer no tiene que ver con el underground, pero eres by. Es el Big Fly, Juan Blas con F, boy. Cosa que eres bien en posición, retomen su liga, ay. Ay, si lo que piensa hacer no tiene que ver con el underground, pero eres by, pero eres by, bye, bye. Porque con la melodía se elevan, deletrándote la vida y una verdad, que se pierde con el humo y con el rap, de que ritmo siente y pa' mí eso es Juan Lo. Para los que con la melodía se elevan, deletrándote la vida y una guerra, que se pierde con el humo y con el rap, de que ritmo siente y pa' mí eso es Juan Lo. Baile, comenzó a necesitarle, sabes que no puede necesitarlo, hoy alegué. Un feeling classic. La Hey yo, check it out, seguimos aquí en Nunca Radio viviendo el quinto elemento. Eso fue un poco de Suda Mary James, banda ecuatoriana ahí que representa el centro de Quito. Rap and reggae, lo vimos ahí en el Cumandá, ahí en el Pacha Hip Hop. Tocaron, excelente grupo recomendado de la New School, lo nuevo, lo mejor. Ya saben, entonces seguimos viviendo el quinto elemento. Vamos a aprovechar para invitarles a los eventos que hay en esta semana. No se pueden perder. Este jueves, Conexión Underground Firme presenta a Escricho MC en el lanzamiento de su disco Quilates a las 6 p.m. en la Amazonas y Wilson, a pocos metros del Air Force. Van a estar en escena Sauda Funk, Capital Funk Chronic, Warmy Rat, Pitbull Mafia, La Saga, Santa Lancia, Stereo y DJ 5 Dedos de Furia. El Original Ghetto People Sound System está de fiesta. ¿Sí o qué, Lucre? Bien, men, como debe de ser. Aquí, igual invitándoles al Keep Call en el evento familiar apto para todas las edades, de apertura desde las 10 de la mañana, el 19 de diciembre, Coliseo Central. Ya tú sabes, men. Festival Alfaro, Vive Hip Hop. Vamos a estar ahí también con los invitados desde Chile, Bubaceta, DJ Sadik, Norik y Loco Cuerdo de Colombia, junto a las bandas de Ecuador, Vespa, Mugre Sur, Lyric Traffic, X, Spirit Lyric Sun y The Four Criminals. Un saludo a Don Four Criminals que la partió también ahí en el Hardcore Rap junto a Tropa Mota Loca también. Esa es, puro slam, es lo que quiere la gente y eso es lo que tenemos. También queremos aprovecharles para invitar, sí o qué, a otro evento. Normal, como se debe, Hip Hop 3, Templado, Vespa, Meyer, Sexto Sentido, La Holy School, Double SY, Sendero Capital, Código y DJ Netflix, El Sembrador, el sábado 12 de diciembre desde las 11 hasta las 7 p.m. No te lo puedes perder, en la ecuatoriana. Ya saben, mi gente del sur también, entonces los que quieran ir el sábado también a Hip Hop Templado, edición número 3, en la Casa Barrial de la Mercedes Ayala en la ecuatoriana. Ya saben, vamos a tener ahí a Meyela, Vespa, Sexto Sentido, un montón de bandas de ahí que representan también puro hip hop, invitados de la Tacunga, LTS, La Leyenda, Fuerza de la Mama, puro rap es lo que quiere la gente y puro rap lo que le vamos a dar. Ahora, para los que estemos por el norte, también tenemos ahí el Safari Bar presenta Inti Party este sábado con DJ Jimmy Jacks, Dancehall Rap Funk y Break Bigs en la Calama y Ford. Ya saben, los que quieran un poco de farra también después de los conciertos, ahí los esperamos el 12 en el Safari Bar. Seguimos en Viviendo el Quinto Elemento, nos vamos con la siguiente canción, puro rap nacional. DJ, mándala. Respuesta de toda riqueza, pendejo. dedique for my nigga. Check it out. Seguimos aquí en Nunca Radio, viviendo el quinto elemento, todos los lunes 4 p.m. con lo mejor del rap nacional. Eso fue un poco de Science MF junto a Hustle Mafia. Un saludo ahí a toda esa gente del Southside, del Old School, Keeping Real, Keeping Real. A toda la gentecita ahí que le gusta la ganjita también, que se decita a hacer un poco de legalización, tú mismo cultiva tu mente, men. Says Ganja Lovers, ya saben, Keeping Real, Keeping Real, Keeping the Streets. Queremos aprovechar ahora para invitarles al Natural Rap Killers Party. Ya saben, Ghetto People Sound System, seguimos de party, la party nunca acaba. Este viernes 11 de diciembre, después de la proyección de una película, Natural Bone Killers, va a haber una fiesta ahí a cargo de Ghetto People. Ya saben, entonces, si quieren escuchar una buena música también, eso es en el norte, en las casas E26, entre 10 de agosto y Eloy Alfaro. Así que ponte 11, tenemos un montón de conciertos, un montón de fiestas por todos lados, así que donde más quieras ir, donde más te guste, ahí para nos la vemos. Zona, para todas las zonas, para que la llegue y siempre estés en el movimiento, men. Ya sabes, del gueto para el gueto, corazón, ¿sí o qué, Luca? Esa es. ¿Qué siempre te pareció el concierto de Delinquent Javis este fin de semana? Como debe de ser, pues una locura. ¿Cuál fue tu banda nacional favorita? El Mugre Sur, men. Ya, un saludo ahí a Mugre Sur también, que la partió ahí, cantaron Cómo es, Cuál es, Dónde es, de los clásicos del barrio. Y mi madre también me puso la compostura. A Pretty Grind también saludos ahí, Mugre Sur representando, sigue una de las pocas bandas que siguen unidas y tocando en los conciertos. Yeah. Entonces nos vamos con la siguiente canción, DJ, mándala. Bendiciones, que Everybody, let's go. Get up, stand up, Rastas Maya Bingi, original ghetto, original, original, original ghetto, original, original, original ghetto, original, original, original ghetto. Yeah, eso fue la tropa mota loca. Get up, stand up, come on, levántate, levántate de donde estés y reclama tus derechos. Ya sabes, el mensaje desde Bob Marley lo estuvo diciendo. Un saludo ahí al temeroso y ruidoso Lion, a DJ Full Cutting, a Sista Twista, que también la partieron ahí en el concierto de Elemental Pacha, junto a Delinquent Habits y las bandas nacionales. Así que no se olviden, este jueves de lanzamiento del disco de Escricho MC, 24 quilates, vamos a estar ahí con un montón de bandas de fiesta ahí cerca de la zona, entre la, en la Wilson y cerca del Air Force, de la tienda de 777 ahí, que estuvo también en el evento tocando. También un saludo a la gente del sur, del norte, del centro, del valle y de todo el mundo, desde acá, desde Nunca Radio, viviendo el quinto elemento, desde el centro del mundo para todo el universo. ¿Sí o qué, Luque? Normal, pues, men, donde se da la mejor guida, así que no te olvides, 31 de diciembre, el Jungal Reggae 5 en la Casa del Mota, todos invitados a disfrutar una buena tarde de reggae music. Ya tú sabes, more firebomb. For all Rasta people también ahí, ya saben, todos los años en el 31 de diciembre se da este concierto ya tradicional, fin de año ahí dando un poco de reggae roots para toda la familia ahí cerca de la Concha Acústica. Un saludo a Motas también, que estuvimos en el after party de Delinquent Habits junto a DJ Asti Jungle también. Después del evento del Elemental, ahí una pequeña fiesta con una sesión de viniles y una buena session con buena música. Ahí también tocó Science. Un saludo también a excelente MC del Old School. Keeping real, keeping real, keeping in the streets. Nunca Radio, todos los lunes, 4 p.m. Y no te olvides el viernes también, que tenemos la tocada con Ghetto People también en las casas, entre 10 de agosto y Eloy Alfaro, Natural Rap Killers Party. Ahí vamos a estar de party jueves y viernes por la zona y entre la 10 de agosto y Eloy Alfaro. No te lo puedes perder, invita a tus amigos, ya sabes, quieres buena música, rap, reggae, funk, soul, jazz, esa es la escuela. Así que seguimos con las parties, la party nunca acaba. Un saludo a Cinco Dedos de Furia también, que estuvo ahí representando al Original Ghetto People Sound System. Yeah, man, desde el surfing. Yeah, man, entonces seguimos con la siguiente canción más representativa para el barrio. Mándala, DJ. Que te te destroza. Dame el micrófono, funk y mi droga. Para sobre todito el baño y tirar la tropa. Tu artista se va a matanza. Utiliza su cerebro y utiliza la amenaza. Porque la gente se libre de confianza. De escuchar la vitamina que la ignorancia le retrasa. Original Rootboard. The original hardcore. Tu movimiento se despacha, mi consciente la neurona. Mi estilo funk y latino no perdona. Ego funk y latino. Primero que te tengo con las capuchas, con el auto de batallas callejeras de Pipo Latina. Es el tuyo de amor que te inspira. Escuchando el cubre y el estallido de una cinta. Siente el fuego por azar tórtico. Sube tu cuerpo, estuve la mente hacia mi bala y la paja metra. ¡Explota! Funky, funky, funky fresh. Eso fue la Four Criminals en el hardcore rap. En el slam. Un saludo ahí a Bastard MC y a Wall Style, que también la rompieron. Aquí estamos con el disco Feel the Pain 2015, representando el hardcore rap de Ecuador. Así que ponte 11, compra el disco antes que se acaben las últimas copias. Estuvimos ahí vendiéndolas en la feria urbana del Pacha Hip Hop. Ya sabes, entonces, todos los lunes 4 p.m. Nunca hay radio con lo mejor del rap nacional. Puro hip hop es lo que tenemos aquí. Busca el quinto elemento, ya sabes. MC, DJs, b-boys, graffitis. ¿Quieres saber de los eventos, de las tocadas, de los concursos de break, de las pintadas, de los talleres, lo que sea? Escúchanos todos los lunes 4 p.m. ¿Sí o qué? Boy. Bien, man. Siempre escucha, siempre estate atento a todas las noticias que se mueven en el mundo del underground ecuatoriano. Así que pilas los lunes a las 4 p.m. en Zulu Nation Radio, man. Underground es lo que hay y underground es lo que damos. Así que ya sabes, jueves y viernes, Ghetto People Sound System está de fiesta. Así que ponte 11, cae a los eventos y a colita. Y dale un like a la página en Facebook. Boom, boom, boom. Nos vamos con la última canción. Crazy Drag Selecta se despide. Esto ha sido Nunca hay Radio, viviendo el quinto elemento. Dale, DJ. Llegó la hora, la pegada del pesado. Ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clamado. Hora, hora, hombre de cura. Llevo de la calle, de abajo y desde tu. Llegó la hora, la pegada del pesado. Ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clamado. Hora, hora, hombre de cura. Llevo de la calle, de abajo y desde tu. Llegó la hora, amiga, y vivo por mi vida. Los fracasos he salido del punto de partida. Si me tropiezo no es caída y si me caigo me levanto. De la calle he salido con estilo y canto. Porque a diario sobrevivir es una pesadilla. Ahora la africana está saliendo para la orilla. Si es que uno es culpable, pues que apunten al pueblo. Que la sola piedra que hace mano primero. Soy culpable de haber nacido en estos momentos. No estoy preso, pero sí me expreso con mis sentimientos. Soy un muchacho del callejón y vengo a fuego. Encuentro mi talento porque yo sí soy delguero. Humilde soy y por donde voy lo fracasaría. Porque lo hago de corazón. Entonces siempre desde tiempo represento lo que tengo. El sinónimo de destrucción, eso es lo que vengo haciendo. Para que para barrera cerrando la mano por donde yo quiera. Conciencia lo que vivo y lo que escribo desde mi cabeza. Han transmitido violencia, no lo van a comprender. No. Sigo corriendo la llama, vuelta, que no van a correr. Hey. Soy aquel maniático, aparezco tu pesadilla. Regalando la extra luz, me quedo en una silla. Sigo corriendo la vida, vuelta, que no van a parar. Hombre, si lo violento, pues te voy a detonar. Y matarte, con mi lírica y con mi mente. A los tapos como tú los mato lentamente. Nunca me dejes España porque yo voy a eliminarte. En el mundo de este mapa de la tierra voy a fumarte. Ahora, la pegada ha despertado, ha llegado tu. un demonio que tu cuerpo te ha clavado. Hora, hora, hombre de cura, negro de la calle, de abajo y de tesora. Hora, hora, cabra africana ha despertado. Ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clavado. Hora, hora, hombre de cura, negro de la calle, de abajo y de tesora. Mi vida por donde vaya, eres un dios en la batalla. Que empezame de mis enemigos y que nunca te come la araña. Desde todo mi centro pa' que te dejo botear. Y me cura de matar, como un soldado yo muerto tu grande. La paso allá mismo que callaste muchas veces. Tienes miedo que te encuentre, porque con nada crece. Como mucho mal el loco que te mata siempre en la cera. Sé que siempre me siento, no has vivido balacera. Los reales estamos aquí uniendo fuerza y emoción. Como siempre preparado quiero que sienta la emoción. Como lo ves, estás escuchando New Kay, Sublimation Radio, viviendo el quinto elemento.